la puesta de sol. Detrás de tus labios, un mar dulce como miel que quisiera besar. Tu carita pícara, alegría me da. Detrás de tu sonrisa, la puerta del amor que quiero atravesar para decirte amor, amor, amor, cómo me gustas, qué bonita hoy estás. Yo me siento dichoso de poderte besar y de decirte amor, amor, amor, cuánto te quiero, cómo te siento dentro de mí. Quisiera besar tu carita pícara, alegría me da. Detrás de tu sonrisa, la puerta del amor que quiero atravesar para decirte amor, amor, amor, cómo me gustas, qué bonita hoy estás. Yo me siento dichoso de poderte besar y de decirte amor.